Hola, hoy nos metemos de lleno en un tema que es, bueno, es duro, pero muy relevante. ¿Cómo sobreviven los civiles atrapados en las guerras urbanas de hoy? Tenemos un análisis detallado basado en observaciones, en datos de varios conflictos recientes. Vamos a explorar qué pasa cuando lo más básico, como el agua limpia, el saneamiento, desaparece. Veremos esas amenazas que van más allá de las bombas, ¿no? Como la contaminación a propósito o el riesgo biológico, y también, que es importantísimo, cómo algunas comunidades le encuentran la vuelta para resistir y sobrevivir. La idea es sacar las claves, las lecciones más importantes de este material, para entender la cruda realidad de sobrevivir en ciudades bajo asedio. Bueno, empecemos a desmenuzar esto. Arranquemos por lo más inmediato, lo que se rompe casi al toque en un conflicto urbano, el saneamiento. Cuando deja de funcionar, los problemas crecen rapidísimo. El material describe cómo enseguida aparecen moscas, ratas, mosquitos, vectores de enfermedades por todos lados. Exacto. Y eso sumado a que no hay agua potable y se acumula basura, desechos humanos, es la receta perfecta para el desastre sanitario. Se disparan enseguida las enfermedades que se transmiten por, bueno, por la ruta fecal-oral, como dicen los técnicos. O sea, por comer o tomar agua contaminada con excremento. ¡Qué horror! Hablamos de bacterias que causan disentería grave, fiebre tifoidea, cólera, hasta parásitos como la entamoeba. El análisis recuerda casos históricos que ponen la piel de gallina, la verdad. En Sarajevo, durante el asedio de los 90, la mortalidad por diarrea aguda en niños chiquitos llegó al 18% en un solo invierno. 18%. Es muchísimo. Terrible. En Mosul, en Irak, en 2017, un brote de cólera afectó a miles. Y en Gaza, bueno, más reciente, con los sistemas colapsados, la OMS alertó de brotes de hepatitis A y hasta de polio. Es una cadena de consecuencias directas y terribles. Pero el análisis también destapa algo más oscuro. Usar el agua como arma. La contaminación deliberada. Sí, sobre todo en lo que llaman conflictos asimétricos, donde las fuerzas no son parejas. Parece que es más común de lo que uno cree, porque es barato y es difícil rastrear quién lo hizo. Claro. Hay ejemplos documentados que asustan, ¿eh? En Yemen se habla de meter a propósito la bacteria del cólera en tanques de agua. Imagínate, un brote afectó a millones. Incluso intentos con ántrax en Kuwait, aunque eso no se confirmó en humanos, por suerte. Y no solo bacterias, ¿verdad? Mencionan otros tipos de contaminación. Claro. En Donetsk, Ucrania, detectaron un pico tremendo de plomo y arsénico en el agua. Parece que por disolver baterías y residuos industriales a propósito. ¡Qué locura! En Jersón, también en Ucrania, después de una retirada militar, encontraron cesio-137, material radioactivo de bajo nivel, en el acueducto. No te mata al instante, pero causa daño genético a largo plazo y un miedo psicológico tremendo. Uf. Incluso se menciona el uso de pesticidas clorados en Siria, como el lindano, para simular ataques químicos y generar pánico. Es que las redes de agua dañadas deben ser súper vulnerables a todo esto. Totalmente. Si no hay electricidad, se pierde presión en las tuberías. Entonces, el agua contaminada del suelo, de las cloacas rotas, puede filtrarse para adentro por cualquier grieta. Claro. Los tanques en los techos, que mucha gente tiene, se convierten en focos de infección si no se limpian. Y si vuelve el agua después de un corte, sin una purga profunda de la red, el contaminante se reparte por todos lados rapidísimo. Y sin laboratorios, ¿cómo se da cuenta la gente? ¿Cómo saber si el agua es segura o no? Bueno, ahí el análisis describe métodos de campo muy básicos, pero vitales, ¿no? Los sentidos se agudizan. Por ejemplo, si el agua no huele a cloro, mala señal. Significa que no está desinfectada. Ajá. Un sabor metálico persistente que no se va puede indicar metales pesados. Un color raro, turbio, amarillento, lechoso, también es señal de alerta. Confiar en lo que ves, hueles, pruebas. Exacto. Hay hasta una prueba simple con tintura de yodo, de esa que se usa para las heridas. Si echas unas gotas y el color desaparece muy rápido, indica mucha materia orgánica disuelta, o sea, alto riesgo biológico. Los sentidos se vuelven herramientas cruciales cuando la tecnología falla, definitivamente. Y para intentar purificarla, ¿qué se puede hacer así, en emergencia? Hay técnicas. Hervir el agua por lo menos 10 minutos seguidos Eso mata casi todos los microbios, bacterias, virus. Pero ojo, no elimina químicos ni metales pesados. Ah, importante eso. Muy importante. Filtrarla con arena fina y carbón activado, que se puede sacar de madera bien quemada, de las cenizas, ayuda a quitar la turbiedad y algo de pesticidas, algunos metales. Quizá un 60-70%. Algo es algo. Claro. La desinfección solar, el método SODIS. Dejar botellas de plástico transparente, tipo PET, llenas de agua al sol, fuerte durante al menos 6 horas. Funciona bien contra bacterias como E. coli o la del cólera. Mira vos, qué interesante. Y usar alumbre, esa piedra que se usa a veces como desodorante natural, el sulfato de aluminio potásico, ayuda a que las partículas sucias se aglutinen y se vayan al fondo, clarifica el agua y arrastra algunos patógenos. Lo clave aquí es entender que no hay una solución mágica, ¿eh? Cada método tiene sus pros y sus contras. El material también nombra algunas plantas que pueden ayudar, ¿no? Como soluciones naturales. Sí, algunas ayudas interesantes. Las semillas de moringa, por ejemplo, actúan como un coagulante natural. Ayudan a clarificar el agua y reducen bacterias. El cilantro se cree que podría ayudar a quelar, o sea, a atrapar metales pesados en el cuerpo si se consume. ¡El cilantro! Increíble. El ajo, por sus propiedades antimicrobianas como preventivo oral. Y hasta los pelos de choclo, las barbas del maíz como un diurético suave. Son como, bueno, soluciones de la naturaleza cuando falta todo lo demás. Bueno, pasemos a otro nivel de amenaza que también preocupa mucho en el análisis, las armas biológicas. Señalan que la tecnología para hacerlas es cada vez más accesible. Sí, eso es alarmante. Hablan de que los equipos básicos se pueden conseguir por menos de $2,000. Y los protocolos, las recetas, digamos, están bastante disponibles online, incluso para grupos no estatales. Y nombran agentes específicos que serían más probables. Identifican algunos que son de alto impacto y relativamente fáciles de producir a pequeña escala, según los estándares de la OMS o el CDC. El Bacillus anthracis, que causa el ántrax. Sus esporas son súper resistentes. Se pueden hacer de forma casera, con ciertos conocimientos, claro. Uf. La Yersinia pestis, la bacteria de la peste, sobre todo la forma neumónica, que se contagia muy fácil de persona a persona y es muy mortal si no se trata rápido. La Francisella tularensis, que causa la tularemia. Necesita una dosis mínima para infectar y se puede dispersar por el aire. ¡Qué miedo! La Coxiella borneri, de la fiebre Q, también muy resistente. Incluso mencionan el virus de la viruela. Aunque está erradicado en la naturaleza, su genoma, su información genética, es pública. Y la tecnología de biología sintética avanza, lo que abre la puerta a su posible reconstrucción. Y en una ciudad sitiada, sin defensas, sin sistemas de alerta, ¿cómo podrían dispersar algo así? Las formas pueden ser terriblemente simples y efectivas en ese contexto. Drones comerciales, de los que se compran en cualquier lado, modificados para rociar algo. El Estado Islámico intentó usar salmonela así en Siria. No puedo creerlo. De edificios grandes o refugios. Eso se simuló en un ejercicio famoso, la Operación Dark Winter en Estados Unidos. Y los resultados fueron catastróficos. Usar animales que ya viven en la ciudad, como ratas, infectándolas con algo como la peste. O incluso usar pequeños explosivos para crear aerosoles, nubes, con el agente infeccioso liofilizado, o sea, seco. El análisis tiene un modelo del impacto. Sí, y hiela la sangre. Ponen un ejemplo. Una ciudad de 500,000 de habitantes, ya debilitada por el asedio. Una liberación de ántrax, por ejemplo, podría colapsar los pocos servicios médicos que queden en 10 días, causar entre 12,000 y 18,000 muertes en 2 semanas y provocar un pánico y un éxodo masivo que terminaría de desintegrar la ciudad. Ese es el efecto dominó. Ahí es donde se pone realmente interesante. O, bueno, terrible. No es solo el agente en sí. Es el efecto cascada en una sociedad que ya está al límite. ¿Y cómo detectarlo sin laboratorios? ¿Hay señales...? La detección temprana se basaría en buscar patrones raros, cosas que no cuadran. Por ejemplo, muchos casos de neumonía muy grave que aparecen todos juntos al mismo tiempo. Lesiones raras en la piel, como pústulas negras, eso sería ántrax cutáneo. Fiebre alta, con tos con sangre y labios azules, eso podría ser peste neumónica. Incluso la muerte masiva de animales en una zona podría ser una señal de alerta temprana. Es estar muy atentos a lo inusual. Exacto. Pero bueno, más allá de estos ataques deliberados, que son aterradores, El análisis también insiste en que la guerra normal, digamos, los bombardeos convencionales, dejan una herencia tóxica que dura muchísimo. El propio entorno se vuelve peligroso. Totalmente. Eso es clave. Las municiones que usan uranio empobrecido, como se vio en Kosovo o Irak, dejan partículas radioactivas que tienen una vida media larguísima. Duran siglos contaminando. Siglos. Los explosivos que no detonan, que quedan ahí tirados, como el TNT o el RDX, contaminan el suelo y el agua con sustancias tóxicas, mutagénicas, neurotóxicas. La destrucción de aparatos electrónicos libera una sopa de metales pesados: plomo, mercurio, cadmio, arsénico. Todo eso va al suelo, al agua. Exacto. Los incendios industriales, como el de la acería de Mariupol que mencionan, llenan el aire de dioxinas, furanos, cromo hexavalente, venenos muy potentes. Incluso armas como las termobáricas o el fósforo blanco dejan residuos metálicos tóxicos. Y todo eso se queda ahí, ¿no? No desaparece. No, y se mueve, y persiste. Los metales pesados se pegan a las partículas del suelo. Las plantas los absorben por las raíces y así entran en la cadena alimentaria. Eso es lo que se llama bioacumulación. El veneno se va concentrando a medida que sube en la cadena. O sea, ¿termina en la comida? Termina en la comida, en la leche. Otros compuestos tóxicos, orgánicos, se disuelven en grasa y se acumulan en el tejido adiposo de animales y humanos. Las partículas radioactivas viajan con el agua subterránea, se fijan a las arcillas del suelo, pueden acabar en la leche de vaca o en las hojas de las verduras. ¿Hay señales visuales o de olor para estar alerta? Algunas. Un suelo de color raro, medio naranja o amarillo intenso, puede indicar contaminación por uranio o cromo. Un olor dulzón cerca de escombros podría ser de explosivos sin detonar. Plantas que se mueren de golpe sin explicación. Agua con sabor metálico o que hace espuma rara. Incluso algo tan simple como la ausencia de lombrices en la tierra puede ser un indicador de que está muy tóxica. Suena desolador, la verdad. ¿Hay algo que se pueda hacer, según el análisis, para intentar limpiar un poco esas zonas con pocos recursos? ¿Algo práctico? Se mencionan algunas estrategias de bajo coste, ¿sí? Una es la fitorremediación. Suena técnico, pero básicamente es usar plantas específicas que tienen la capacidad de absorber o neutralizar ciertos contaminantes del suelo. ¿Plantas que limpian? Algo así. Por ejemplo, la mostaza india, Brassica juncea, puede absorber plomo, cadmio, cromo. El girasol, el Leanthusanus, puede acumular uranio, cesio, estroncio. Hay un helecho, Pteris vitata, que es muy bueno para sacar arsénico. ¡Qué increíble! Pero ojo, es crucial saber qué hacer después con esas plantas. Se convierten en residuos peligrosos. Normalmente la recomendación es cosecharlas con mucho cuidado, quemarlas en un lugar controlado y enterrar las cenizas profundamente en un sitio seguro, lejos de fuentes de agua. Entendido. No es tan simple como plantar y ya. Para nada. Otras opciones son crear barreras con carbón vegetal que puede absorber algunos contaminantes, o simplemente aislar físicamente las zonas más contaminadas, cercarlas, señalizarlas. Y para comer de forma más segura en esas zonas, ¿qué pautas dan? Las pautas son claras y de sentido común en realidad. Mejor evitar comer raíces y tubérculos como papas o zanahorias, porque tienden a acumular más contaminantes del suelo. Ah, mira. Preferir frutos que suelen estar más limpios. Lavar todo muy, muy bien, quizás con agua y un chorrito de vinagre, que ayuda a remover partículas de la superficie. Y, por supuesto, nada de consumir lácteos o carne de animales que hayan pastado en zonas bombardeadas o visiblemente contaminadas. El mensaje es claro. La guerra no termina cuando callan las armas. Exactamente. El campo de batalla permanece tóxico en el suelo, en el agua, durante años, décadas. Y eso tiene efectos terribles en la salud a largo plazo. Como se ha visto con las malformaciones en Faluya, los problemas de plomo en niños en Bosnia o la contaminación del agua en el Donbass. Frente a este panorama tan complejo y peligroso, la pregunta es inevitable. ¿Cómo demonios consigue la gente sobrevivir a veces durante meses o incluso años en estas condiciones? El análisis también mira eso, ¿no? Las estrategias prácticas que surgen desde abajo. Sí, son fascinantes por el ingenio que demuestran. En cuanto a la comida, por ejemplo, cuando las tiendas están vacías, los suministros cortados, la gente recurre a lo impensable a veces. ¿Cómo qué? Microcultivos de brotes dentro de casa. Necesitan poca luz, poco espacio. Cultivar papas en sacos en balcones, en patios pequeños. La cría de insectos. ¿Insectos? Sí. Grillos, gusanos de la harina, tenebrios, son una fuente de proteína muy eficiente, sostenible en esas condiciones. Y por supuesto, aprender a identificar y recolectar plantas silvestres comestibles que crecen hasta entre las ruinas. Ortigas, diente de león, quelites. Hay muchas plantas urbanas que son nutritivas si sabes reconocerlas. Hay que volverse un experto en botánica urbana, casi. Prácticamente. Y en cuanto a la seguridad personal, sin ejércitos ni policía que protejan, la clave es la defensa pasiva. Volverse invisible, básicamente. ¿Cómo? Camuflaje para evitar drones térmicos, por ejemplo, con lonas húmedas o tierra. Barricadas improvisadas con sacos de arena, escombros, para protegerse de la metralla. Reducir al mínimo el ruido, la luz, y tener siempre preparadas varias rutas de escape, refugios alternativos. Redundancia le llaman. ¿Y la comunicación? Sin internet, sin teléfonos. ¿Cómo se mantienen conectados? Es otra línea vital que hay que reinventar. El material describe sistemas asombrosos que se han usado. Redes de mensajeros humanos. Gente que se pasa información de mano en mano corriendo riesgos enormes. Se vio en Alepo, en Sarajevo. Impresionante. Radios de onda corta de baja potencia, a menudo usando códigos sencillos para proteger la información. Pizarras comunitarias en lugares seguros, donde se deje información vital, estado de los recursos, alertas. Y algo fundamental que remarcan, un protocolo de verificación. ¿Cómo es eso? No creerse nada a la primera. La desinformación y los rumores son un peligro enorme en esas situaciones. Entonces, la regla es confirmar cualquier información importante por al menos dos fuentes independientes y confiables antes de actuar o de pasarla a otros. La confianza y la información fiable se convierten en recursos tan valiosos como el agua o la comida. Pero el análisis va más allá de lo material, de lo técnico. Se mete en un terreno muy delicado, el comportamiento humano bajo esa presión extrema, y señala patrones que pueden llevar a una comunidad a, bueno, autodestruirse. Exacto. Y lo enfoca no como un juicio moral, sino como una dinámica observada, un fenómeno casi sistémico. Se ve cómo puede colapsar la ayuda mutua, la reciprocidad que nos mantiene unidos en tiempos normales. Y surge la competencia. Una competencia feroz, no solo por comida o agua, sino por cualquier recurso, incluso por estatus o información, que son recursos simbólicos pero vitales. Se puede llegar a agotar desesperadamente los recursos locales, como talar todos los árboles de un parque para tener leña, sin pensar en el mañana. Y mencionan el rechazo a información. Sí, un fenómeno muy peligroso. El rechazo a información que no gusta o que asusta. Negar que hay una epidemia, negar que el agua está contaminada, minimizar los riesgos. Es un mecanismo de defensa psicológico quizás, pero puede ser letal para el grupo. El análisis habla de umbrales críticos, ¿no? Puntos de no retorno casi. Sí, es realmente interesante eso. Sugiere que hay ciertos umbrales. Por ejemplo, si la desconfianza dentro del grupo supera, digamos, un 40%, la violencia interna se dispara y la cooperación se hace casi imposible. Si la falta de agua potable segura se prolonga más de unos 14 días, las normas básicas de higiene colectiva tienden a abandonarse. ¡Qué preciso! Si no llega información fiable del exterior durante más de 3 semanas, pueden surgir líderes mesiánicos o ideas muy peligrosas que llenan ese vacío. Y si muere un porcentaje muy alto de niños, digamos más del 25%, la comunidad puede entrar en una especie de ague, de desesperanza colectiva, perder la visión a largo plazo y enfocarse solo en la supervivencia individual del día a día. Y eso activa círculos viciosos. Exacto. Lo que llaman bucles de retroalimentación positiva destructiva. La escasez genera violencia por los recursos. Esa violencia destruye más recursos o impide conseguirlos, lo que crea más escasez. El miedo lleva al aislamiento. El aislamiento lleva a tomar peores decisiones porque no hay información compartida. Esas malas decisiones generan más miedo. Es una espiral descendente. Totalmente. La enfermedad genera estigma, el estigma dificulta el cuidado y el aislamiento de los enfermos, lo que facilita que la enfermedad se extienda. Y lo impactante que remarca el análisis es que estos patrones parecen darse independientemente de la cultura, de la educación previa, de la ideología. Son casi como una respuesta del sistema social al estrés extremo y prolongado. Qué duro escucharlo así, tan crudo. Pero, ¿hay luz en esa oscuridad? ¿Documenta el análisis también qué hacen las comunidades que sí logran resistir? ¿Las que no caen en esa espiral? Sí, afortunadamente sí. Y es igualmente importante entender esos factores de resiliencia. Se observan patrones clave en las comunidades que aguantan mejor. Por ejemplo, mantener y valorar roles funcionales que no son necesariamente de combate. ¿Cómo cuáles? Médicos, enfermeras, técnicos que saben arreglar cosas, maestros que intentan mantener alguna rutina para los niños, gente que aporta habilidades concretas y ayuda a mantener una identidad funcional, un propósito más allá de la mera supervivencia. Mantener la estructura social, digamos. Exacto. Establecer rutinas diarias, aunque sean mínimas, como reuniones breves al amanecer para coordinar tareas, compartir información verificada, tomar decisiones rápidas, prohibir explícitamente la venganza personal y establecer formas colectivas, aunque sean improvisadas, de resolver conflictos internos. Evitar que la violencia se descontrole adentro. Fundamental. Y algo que a mí me pareció fascinante, la importancia de mantener un archivo de la realidad, un registro escrito, aunque sea simple, y compartido de lo que está pasando, de las decisiones tomadas, de los recursos disponibles, para luchar contra los rumores, la desinformación y la pérdida de memoria colectiva. Qué interesante eso del archivo. Los ejemplos comparativos que da el análisis son muy claros. Mencionan el este de Alepo en 2016, una zona muy fragmentada, con mucha lucha interna entre facciones, desconfianza. La tasa de supervivencia allí fue relativamente baja, alrededor del 31%. ¿Y lo comparan con? Con un barrio de Sarajevo durante el asedio, Dobrija. Allí, los vecinos lograron mantener una asamblea vecinal funcionando, organizaron huertos comunitarios, una pequeña clínica. Hubo problemas, claro, pero mantuvieron un nivel de organización y cohesión mucho mayor. Y la tasa de supervivencia fue altísima, cerca del 89%. La diferencia es abismal. Abismal. Incluso mencionan Leningrado durante la Segunda Guerra Mundial. A pesar del horror del bloqueo, el hecho de que el Estado soviético lograra mantener, aunque fuera mínimamente, ciertas estructuras científicas y culturales, ayudó a evitar el colapso social total que se ha visto en otros asedios. La conclusión parece ser que la organización, la estructura interna, el propósito compartido, marcan una diferencia enorme. Esto conecta con otro punto importante. La vuelta a los recursos naturales cuando la medicina moderna desaparece, que según el análisis ocurre muy rápido, ¿no? En 1 o 2 semanas se acaban los medicamentos industriales. Sí, y ahí la farmacopea natural, el conocimiento de las plantas medicinales locales, se vuelve vital. Ya mencionamos algunas antes para problemas digestivos o heridas leves. El yantén, la manzanilla. Exacto. Pero el material amplía esa farmacia natural de emergencia. La ortiga, por ejemplo, que es muy rica en hierro y vitamina K, útil para la anemia por desnutrición o pequeñas hemorragias. También se usa tópicamente para mejorar la circulación. La ortiga, que crece en todos lados. La milenrama, Aquilia millefolium, famosa por su capacidad para detener sangrados, es hemostática. La consuelda, Sinfitum officinale, que ayuda a regenerar tejido conectivo, útil para fracturas, esguinces, úlceras. Pero mucho cuidado con esta. El análisis es claro, no se debe ingerir, puede ser tóxica para el hígado, solo uso externo. Importante aclaración. Importantísimo. Incluso mencionan hongos que pueden crecer en entornos urbanos. El moho verde azulado del pan o la fruta, Penicillium chrysogenum, de donde salió la penicilina. Se podría hacer un extracto casero muy básico para aplicar en heridas infectadas por bacterias gram-positivas, obviamente con muchos riesgos y solo para uso tópico. Es medicina de último recurso. Totalmente. Y otros hongos que crecen en madera, como la cola de pavo, Trametes versicolor, o el reishi, Ganoderma lucidum, que tienen compuestos que podrían ayudar a modular el sistema inmune o reducir la inflamación, según la medicina tradicional y algunos estudios. ¿Y para síntomas más críticos? Citan remedios tradicionales bien conocidos. La corteza de sauce blanco, Salix alba, para el dolor y la fiebre. Es la fuente natural de la aspirina. La corteza de roble, Quercus robur, muy astringente para diarreas severas. Hojas de tomillo, Thymus vulgaris, por sus aceites esenciales, para infecciones respiratorias en infusión o vaporizaciones. Y flores de lúpulo, Humulus lupulus, el de la cerveza, que tiene efectos sedantes para la ansiedad o el insomnio extremo. Es volver a un conocimiento ancestral, básicamente. Sí, pero, y esto es vital, lo recalcan mucho, usar estas plantas en un entorno urbano contaminado como el que describimos antes es un riesgo en sí mismo. No es lo mismo recolectar en el campo limpio que entre escombros. Claro, por la contaminación del suelo. Exacto. El protocolo de recolección segura es clave. Evitar áreas cercanas a carreteras, industrias bombardeadas, escombreras. Buscar en parques centrales si los hay, patios interiores, incluso tejados si tienen vegetación. Intentar estar al menos a 50 metros de focos de contaminación obvios. Y lavar todo muy bien, imagino. Lavar todo a conciencia. Quizás con la solución de agua y vinagre que mencionamos antes, una parte de vinagre por 3 de agua, para remover partículas superficiales, polvo tóxico. Y siempre que sea posible, cocer las plantas antes de ingerirlas, aunque sea brevemente. Eso puede reducir la carga de metales pesados solubles entre un 30 y un 50%. No es perfecto, pero ayuda. El análisis hasta sugiere la idea de tener un kit de supervivencia, ¿no? Como para empezar un pequeño botiquín viviente. Sí. Mencionan la idea de un banco de semillas de emergencia con unas 10 especies clave, fáciles de cultivar y con múltiples usos medicinales básicos. Nombran ajo, caléndula, manzanilla, menta, equinácea, llantén, ortiga, salvia, milenarma, saúco, plantas resistentes y versátiles. Y citan ejemplos históricos concretos de su uso en conflictos recientes. Llantén con miel para curar heridas en Sarajevo, caléndula para quemaduras en Alepo, infusión de ortiga para la anemia en Gaza. Muestra que no es teoría, que la gente recurre a esto. Uf, bueno, hemos cubierto muchísimo. Entonces, ¿qué significa todo esto si intentamos resumir? La supervivencia en una guerra urbana es un desafío gigantesco, con muchísimas caras. Multifacético, ¿sí? Hay que lidiar con la falta de agua, con las enfermedades que explotan. Hay que protegerse de los ataques directos, pero también de esa contaminación invisible que queda después, durante años. Hay que ser increíblemente ingenioso para encontrar comida y medicinas donde parece no haber nada. Adaptarse constantemente. Y quizá lo más difícil de todo, hay que mantener la unión, la confianza dentro del grupo. Evitar que el miedo, la desesperación, la competencia destruyan a la comunidad desde dentro. Exacto. Y creo que lo más potente que sugiere este análisis, al detallar protocolos, recursos, umbrales de decisión, todo basado en lo que se ha observado en crisis reales, es que incluso en el peor escenario imaginable, la planificación, aunque sea mínima, la organización colectiva, la disciplina, no son lujos, son herramientas de supervivencia fundamentales. Marcan la diferencia. Pueden marcar la diferencia entre resistir o colapsar como grupo. Lo fascinante aquí es cómo todo esto apunta a que, incluso en la desolación más absoluta, esa capacidad humana de organizarse metódicamente, de gestionar la información de forma colectiva, de cooperar, puede ser tan vital como encontrar agua o un refugio seguro. Es la estructura contra el caos. Algo así. Y esto nos deja una pregunta importante, creo yo. ¿Qué nos dice realmente esta capacidad que a veces emerge para crear estructura para la cooperación informada en medio del caos más absoluto, sobre los verdaderos límites de nuestra resiliencia como especie y sobre la importancia fundamental de esa cooperación basada en información fiable? Es algo para quedarse pensando, ¿no?